Estás escuchando Mercurio Verdiblanco. Minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Entramos ya en la zona más recreativa de la radio oficial del Betis con Ricard. Buenos días. Buenos días, Alberto. Echábamos de menos, ¿eh? ¿Qué le pasó a usted el martes pasado? Pequeños problemillas que me llevaron a la otra punta de España de un avión rápido y ahí me tuve que plantar. Disculpar a todos, disculpe. ¿No se quedaría usted jugando a la consola? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero todo bien, ¿no? Todo bien. Al final fue una falsa alarma. Bueno, nos alegramos. Hoy que me decías, oye, tengo que hablar de ciertos desmentidos en internet. ¿De qué estamos hablando? Pues concretamente la semana pasada se nos puso a muchos de los usuarios de Steam y usuarios de este tipo de plataformas de descarga de videojuegos, descargas legales, estamos hablando, los pelos de punta cuando surgió el rumor de que Steam preparaba, bueno, Valve, que es la compañía dueña de Steam, preparaba la salida de una consola para el año que viene. Claro, es decir, esto implicaba una seria competencia para lo que son las plataformas convencionales como pueden ser PS3 de Sony, Xbox. ¿Por qué? Porque el objetivo era que, basándose en la arquitectura de un ordenador, hacer un equipo muy compacto, muy accesible de precio, con el cual podíamos acceder, en vez de comprar los juegos en la tienda, a comprarlos por internet a un precio muy reducido, garantizándonos de la jugabilidad de todos ellos. Claro, esto era como decir, bueno, pues vamos a tener un buen equipo para juegos a un precio reducido con la posibilidad de comprarlos más barato. Y tal y como está la cosa, que ya hemos visto que han cerrado Mega Upload, que han hecho varias cosas últimamente, pues lógicamente todo el mundo pensábamos que podía ser una posible solución. Claro. El rumor nace por las declaraciones de uno de los directivos de la compañía, en la cual afirmaba de que Valve no se cerraba la posibilidad de vender hardware. Entonces, claro, a partir de aquí se crea como un bulo de estos de internet, ¿no?, que va subiendo como la espuma, hasta que al final, incluso en algunos foros especializados, sí, el otro lado, otros foros parecidos, llegan a ponerle hasta nombre al proyecto. El proyecto se llamaba Steambox. Bueno, eso fue un gran hit, ¿no? Durante la semana pasada estábamos pendientes de ello, de ver las características de la máquina, de ver las ofertas de lanzamiento. Pues bueno, todo el sueño acaba ayer cuando el presidente de la compañía de Valve tiene que salir a hacer frente al público y desmentir oficialmente el lanzamiento de esta supuesta consola. Es decir, no solo no estaban trabajando en ningún proyecto parecido, sino que de momento es una cuestión que tienen aparcado. No lo descartan, pero no lo tienen tan trabajado como parecía ni el proyecto en sí, aunque ya desmentido, pero parece muy interesante, ¿no? Parece muy interesante y todos esperamos que si no es Valve, cualquier otra compañía vaya a tomar el relevo de este tipo de productos, puesto que, dadas las circunstancias del mercado ahora mismo, pues sería una solución para poder conseguir juegos a unos precios bastante reducidos y no los 60 euros que habituales, dolorosos, que se están pagando ahora mismo. Bueno, pues comenzando por este desmentido de las cosas de internet, vamos a continuar un poco ya que hemos iniciado otro mes, otra nueva parte de la sección, con los lanzamientos. ¡Lanzamientos! Le temo. ¿Qué novedades tenemos? Pues vamos a empezar por unas secuelas, ¿no? Es decir, parece que ya decía yo que la primavera se nos acercaba con secuelas y con una originalidad bastante baja. Así que vamos a empezar por Halo 4. Halo 4. Halo 4. Vaya, Halo 4, es decir, aporta algo nuevo este ya. Aporta algo nuevo. Bueno, siempre te van a decir que aportan algo nuevo. Al menos el objetivo de la compañía, por lo que nos indican, más allá de haber cambiado el motor gráfico y hacer que todo se mueva un poquito mejor, más rápido, nos presentan un cambio estético. De acuerdo, nuestra armadura Spartan 2 sufre una evolución. Spartan 2. Spartan 2 se llamaba las armaduras de los compañeros de Halo, pues sufre una evolución, se hace más ligera y eso justifica la versatilidad nueva del personaje y el movimiento. Pero, ¿qué intenta hacer ahora la compañía? Bueno, Halo ha sido un gran éxito, no solo dentro de lo que es el mundo de los videojuegos, sino también ha conseguido vender y colocar muchas novelas que le daban una profundidad a los personajes que nunca llegó a tener en el juego. Es decir, Halo era un juego de acción, con lo cual nadie se fijaba en esa profundidad que podía tener personajes como Gran Jefe, ¿no? Que es ese soldado espacial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que en las novelas se mostraba como un ser humano. Ahí nosotros teníamos un bichito que disparaba y poco más. Tampoco le echamos mucha cuenta. Pues lo que nos prometen en Halo es hacer una bajada un poco a los adentros de los distintos personajes y de las distintas historias. Es decir, Halo no solo va a ser un gran apartado gráfico, un juego de acción rápido, una gran aventura para jugar, sino que van a intentar darle un poco de profundidad. Bueno, el producto cuando se presente y se pueda analizar lo revisaremos un poco a ver si no nos habían prometido mucho. En cuanto a gráficos, ¿mejora? Técnicamente han cambiado el motor, de acuerdo, que movía todo el juego y precisamente lo que vamos a encontrar son movimientos mucho más realistas y ligeros, es decir, menos mecánicos. Es bastante... Tampoco voy a decir que la física ha mejorado mucho, porque tampoco han sacado grandes vídeos ni grandes cosas, pero en principio tiene buena pinta. Nos va a pasar un poco como con la siguiente parte de Mass Effect, Mass Effect 3. Este es el siguiente lanzamiento. Este es el siguiente lanzamiento. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo las historias del comandante Shepard. Me hablan muy bien de este juego. Mass Effect es un gran juego, porque sí que tiene profundidad. Es decir, aunque seguimos dentro de una estética de acción, una estética un poco movida, Mass Effect es una aventura. Es una aventura real, con un personaje que BioWare no nos permite siempre caracterizarlo entre el bien y el mal, entre, digamos, el carisma o la tiranía. Es decir, es un personaje mucho más configurable dentro de todo lo que es el universo de la aventura. ¿Qué nos dicen en este Mass Effect 3? Pues nada, que vamos a seguir viendo las aventuras del comandante Shepard por ese universo y vamos a poder gozar de nuevo de la... Es un lanzamiento que te digo que es concretamente... Yo pude ver el avance este domingo como consecuencia de la convención esta de frikis y de los videojuegos que hubo la semana pasada. Pues conseguimos ver alguna cosita de este anuncio. Digamos que tiene buena pinta. Digamos que puede ser una continuidad a la saga. Tampoco voy apuesto yo mucho por tantas secuelas porque parece ya un poco vicio de la industria. Siguiente secuela. A ver. The Witcher 2. The Witcher era una serie de novelas, de acuerdo, que se hicieron muy famosas en Estados Unidos y en los círculos de roleros y de gente que le gusta la fantasía heroica. Y que hace un año y medio aproximadamente, o dos años, tuvo su primera entrada en el mundo de los videojuegos con un gran éxito. Estábamos en un momento un poco parado de la industria, Bethesda no sacaba el Skyrim, había muchos juegos parados y nos llegó este The Witcher con un buen sistema de juego, una gran jugabilidad y que nos hacía entrar en ese personaje, en ese cazador de demonios, cazador de monstruos. Y su desarrollo en el mundo. Es un personaje bastante cínico, bastante peculiar, con mucho, mucho tirón para cierto tipo de público. Y que era bastante fiel a lo que eran las novelas. Pues bueno, pues nada, nos ofrecen una segunda parte. Y como todo, vamos a tomarla un poco con cierto recelo. Puesto que los apartados gráficos que se han podido observar no hay ninguna evolución tangible. Sí podemos notar la cuestión del sistema de juego, que precisamente se parece a Mass Effect 3, ¿no? Es decir, esta posibilidad de que con la ruleta cambiamos las armas, conjuros y tal, y que siempre hacen el combate bastante más versátil y bastante más potente que otros tipos de sistema de juego. Que se han intentado. Mucho más dinámico también. Más dinámico, ¿no? Pues ya llegados a este punto, ahora sí vamos a intentar traer una novedad. Una novedad que, bueno, una pequeña apuesta personal, ya que soy un amante de las aventuras gráficas, Pues de la compañía que sacó Runaway, no sé si llegaste tú a verlo. Fue una aventura gráfica que salió hace unos 5 o 6 años, que tuvo mucho tirón entre amantes de las consolas, amantes del ordenador. Pues esta compañía nos ofrece Crimson New York, ¿de acuerdo? Un juego con estética de cómic negro, con ambientes bastante oscuros y sobre todo, digamos, para un público adulto. Vamos a decirlo así, no es que haya escenas de sexo ni nada parecido, sino la temática, lo descarnado del escenario en que nos presenta. Digamos, agresiva, ¿no? Agresivo. Es decir, no tanto por la estética como por los temas. Es decir, hay grandes escenas de sadismo, de asesinatos, y nuestro personaje va a estar inserto en medio de esa Nueva York, que es inmensa, que puede absorber a alguien en los bajos fondos, ¿no? Pues va a estar insertado en ese mundo para tirar para adelante. Cuando hablamos de aventura gráfica, y para que todos nos puedan entender, hablamos de un juego en el que uno tiene que pensar bastante, ¿no? Efectivamente, en vez de la principal diferencia o el contrapunta sería un juego de acción. Un juego de acción, nosotros nos plantamos con nuestro personaje, disparamos, matamos y se van consiguiendo puntos o habilidades o niveles o misiones. En una aventura gráfica el concepto de misión se desdibuja, el concepto de matar a un enemigo es completamente inútil porque lo que importa no es cuán rápido seamos dándole al botón para disparar, sino cómo podemos resolver un puzzle, cómo podemos conseguir una pista, cómo seguimos el argumento. Es decir, no es el típico juego que el argumento lo pasamos dándole al botoncito de tira para adelante que no me está interesando porque yo lo que quiero es seguir disparando. Entonces, claro, es decir... O sea, aquí te tienes que parar, pensar, hablar, ¿no? Con quien tenga que hablar. Efectivamente, reírte con diálogos o luchar a espada a base de insultos, ¿no? Sí, y dependiendo de las opciones que elijas, ¿se te puede variar, digamos, la trama o...? Normalmente, más o menos va siguiendo un normalmente, al menos desde, digamos, 6-7 años para acá, un momento en el que las aventuras gráficas habían caído bastante, y siguiendo la tendencia que empezó BioWare y otros muchos compañías, de sacar juegos con finales alternativos, la mayoría de empresas están relanzando aventuras gráficas con distintas posibilidades. Igualmente, también la cuestión de que sean puzzles o la cuestión de que sean escenarios con una trama predefinida que tenemos que ir siguiendo hace que sea más complicado o menos abierto que en otro tipo de juegos el hecho de que tenga una gran variedad de escenarios o de finales alternativos. Pero bueno, en principio tiene muy, muy buena pinta. ¿Cómo saldrá el producto al final? Ya lo veremos, ya lo analizaremos. Espero no tener que sacarle una tarjeta roja y hacer algún tipo de crítica, porque me apetece mucho. Porque usted es un amante, ¿no?, de las aventuras gráficas. Lo he sido, y durante un tiempo, quizá por la falta de títulos, he empezado a jugar a otras cosas, ¿no? Porque, excepto Runaway, otras aventuras parecidas, parecía que se había abandonado un poco ese mundo. ¿Qué ocurre? Que ahora volvemos a retomar esta vía, quizá también influido por las estéticas de cómics que en películas han funcionado muy bien, es decir, las estéticas de los cómics de Frank Miller o de los cómics de la serie más dura de DC, ¿no?, como Sandman, con estéticas bastante oscuras, que han permitido captar un tipo de público menos infantil, digamos, o adaptarse a ese público que antes éramos niños, que crecimos con Indiana Jones o que crecimos con el Loom o nuestro Monkey Island querido. Los Lemmings. Doctor Livingstone, supongo. Exacto. Todo este los juegos de Sierra, ¿no? Ese Space Quest con Roger Wilco. Pues claro, nos hemos ido haciendo adultos y cada vez nos va gustando una estética un poco menos de dibujito, ¿no? Entonces, claro, tienen que ir adaptando los juegos al público que lo va a seguir. Porque ahora un niño está acostumbrado a los tiros. Pensemos que un niño va a entrar en una aventura gráfica, excepto que se la metamos por los ojos y la juega a nuestro lado, va a decir, esto es un coñazo. Discúlpame por utilizar la expresión, sé que no se debe hacer en la radio, pero es lo que te diría el niño. El niño te diría eso, madre sí, mía. Sí. Ahora los niños no son lo que eran. En fin, por último, traigo una cosa que asusta. A ver. Una cosa que asusta es la adaptación al juego masivo online, ¿de acuerdo?, de Juego de Tronos. a muchos de los oyentes. Sí, esta serie, si no me equivoco, la están echando en... En HBO, por ejemplo. Si Canal no, Plus, ¿no? Creo. Canal Plus, y si no me equivoco, viene de la cadena HBO americana. Una serie que ha tenido mucho éxito, que retoma la popularidad de este bestseller, ¿no? De, que en principio ha vendido miles y miles de libros y que aquí ha agotado las ventas en Navidades, que la gente está desesperada por conseguir en español el quinto libro. Pues bien, nos dicen que lo van a adaptar para un juego multijugador online. Gratuito. Esto que parecía que en principio podría ser una ventaja me da bastante miedo. ¿Por qué? O desconfianza. Desconfianza sobre todo por el apartado gráfico. Es decir, pensemos que es un proyecto que es muy joven y que nace para salir ya, aprovechando el tirón de una serie. ¿Qué ocurre? En la serie estamos acostumbrados a la muerte de personajes de las tramas principales como si fueran hormiguitas, que dan exactamente igual, si tienen que morir, mueren. ¿Cómo vamos a adaptar todo ese mundo de ejércitos, estrategias y tal a un mundo online? Hacer que la gente se enganche y ser fieles con el espíritu. Pues creo que es un proyecto más ambicioso que la capacidad concretamente de la empresa que lo está llevando a cabo, ¿no? Pensemos que esta empresa se caracteriza por los juegos online gratuitos. Podemos buscar... No quiero equivocarme, pero Big Point Games se llama la empresa y podemos encontrar miles de títulos con una calidad bastante mediocre. Es decir, tiene la ventaja de que son gratuitos, pero no pensemos en los grandes juegos online como pueden ser World of Warcraft o otros grandes títulos que sí merecen la pena ser jugados, ¿no? Entonces, claro, vamos a tomarnos un poquito con recelo esta incursión. Esperemos de que no fastidie a muchos de los oyentes que sigan la serie el hecho de que aparezca esta adaptación. Pues ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Por cierto, recordamos, ¿eh?, para todos aquellos que quieran seguir todo esto, querido Ricard. Pues pueden seguir toda la información que damos aquí, los audios, todo el programa, a través de www.consolasytecnología.com. ¿De acuerdo? Si que tenéis alguna sugerencia, podéis dejarla allí, alguna pregunta, y yo la resolveré en el siguiente programa. ¿Cómo es? www.consolasytecnología.com. Ahora sí. Ahora sí. Queda clarito. Gracias, Ricard. Le espero el próximo martes. Muchas gracias, Alberto. Nosotros lo vamos a dejar aquí de momento. Ya volveremos mañana, ¿eh? Pero los que llegan son los compañeros de Ciudad Deportiva para llevarles en directo el entrenamiento del Real Betis Balompié, que comenzó hace poco más de 20 minutos en la Ciudad Deportiva. A partir de la una volveremos a escucharnos con toda la actualidad del Real Betis Balompié. Vane Gamón estuvo al frente del control técnico. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco. Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco. ¿Conoces lo último del nuevo plan SEAT Ayuda? Ahora y solo en la red de concesionarios SEAT de Sevilla te ofrecemos más. 3.900 euros por tu coche si financias con SEAT Credit. ¡Que no se te escape! Me llamo María Eugenia Molina y soy funcionaria. Yo voto al PP porque quiero una administración transparente y eficaz. Yo me llamo Raúl Orellana, soy profesor en Granada. Para mí, mis alumnos son lo más importante. Mi voto es por ellos, por una formación de calidad. El cambio está en tus manos. Vota Partido Popular. Vaya, otra vez no llegará tiempo. ¡Hasta luego, Juan! Súbete a Grupo Todomoto, distribuidora oficial de BMW, Kawasaki, Harley-Davidson y Husqvarna.